Desde esta tribuna reclamamos una vez más el fin de la criminalización de la protesta. Reclamamos la absolución de los compañeros de Las Heras y la libertad de Lescano y de Esteche, de los compañeros de Corral de Busto, de los demás presos políticos, y el cierre de las causas penales iniciadas contra más de 5.000 luchadores populares. Denunciamos la represión en Córdoba para aprobar la ley Monsanto y las represiones en Tartagal y el Chaco. Denunciamos la detención de delegados y trabajadores petroleros y municipales en Santa Cruz. Denunciamos la militarización de Gestam, Cables Lear, Pati y el Inti. Reclamamos el cierre de las causas iniciadas contra luchadores docentes y ambientales de Chilecito, provincia de La Rioja, y contra delegados y trabajadores de Arte Educación de La Plata, represaliados por el gobierno de Scioli y Dora de Lucía. Reclamamos el cierre de las causas contra los trabajadores que sufrieron la represión macrista en el Hospital Borda. Apoyamos todas las luchas de los trabajadores contra los despidos y las suspensiones, el impuesto al salario, el tope a las asignaciones familiares, la precarización laboral, el trabajo en negro y la tercialización, contra la depredación ambiental y contra el despojo de los pueblos originarios a manos de los pools de siembra y los pulpos agrarios. Reclamamos la aparición con vida de Jorge Julio López, el esclarecimiento del asesinato de Silvia Trupo, la aparición de Luciano Arruda. Reclamamos justicia para Carlos Fuente Álvar y Lázaro Duarte, para Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas de Bariloche, para Marita Verón, Paulina Ledos y miles de mujeres desaparecidas y asesinadas en las redes de trata y femicidios, para Juan Daniel Díaz Asillac, Roberto López y Mario López, Celestina Jara y Lila Coyipé de Formosa, para Bernardo Salguero, Rosmarín Churapuña y Emilio Canalavi Álvarez, del Parque Indoamericano, para Imer Flores, Mártires López y Florentín Díaz, del Chaco, para Juan Velázquez, Félix Reyes y Adel Farfán de Jujuy, para Cristian Ferreira, Miguel Galván y Sandra Juárez de Santiago del Estero, para Javier Echecobar de Tucumán, para Jeremías Trasante, Claudio López y Adrián Rodríguez y César Oviedo de Rosario, para Noemí Condorida Escobar, para los más de 69 luchadores asesinados en las protestas sociales y por los 215 desaparecidos en democracia, para los más de 4.000 muertos por el gatillo fácil desde 1983 y para los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. A 12 años de la masacre de Avellaneda, seguimos levantando las banderas. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, la sangre derramada no perdona, no se olvida, no se negocia. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda. De Duhalde a los Kirchners, 12 años de impunidad. Cárcel a Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Jorge Banuzzi, Juanjo Álvarez, Alfredo Tarzanov, José Llenud, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez y Aníbal Fernández. Basta represión, espionaje y criminalización. Abajo el proyecto X y la ley antiterrorista, no a la ley antipiquete. Perpetua a Pedraza, castigo a todos los culpables por el asesinato de Mariano Ferreira, por la masacre de Once y por los muertos de Castelar. Exigimos justicia por el asesinato de Carlos Fuente Alba, de los pueblos originarios en Formosa y Chaco, por los asesinados en las tomas de tierra del ingenio Ledesma, en el Indoamericano, en Santiago del Estero y en Rosario. Libertad a Esteche y el Boli Lescano y a los presos políticos del Corral de Busto. Absolución de los compañeros de Las Heras en Santa Cruz. Aparición con vida de Jorge Julio López y Luciano Arruga. juicio y castigo a todos los genocidas por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Fuera Milán y el ejército, que responda por su papel en el genocidio. Desmantelamiento de las redes de trata. Basta de femicidios y de todo tipo de violencia de género. Basta de gatillo fácil. Basta de militarización de los barrios populares. Fuera la patota y la mentira del INDEC. Basta de ajuste y saqueo. Que la crisis lo paguen las capitalistas. Por trabajo genuino, basta de desocupación. Por un seguro al desocupado. Por aumento para todos en la Argentina. Trabaja y demás planes sociales. Ningún trabajador por debajo de la canasta familiar. Tierra y vivienda para todos. Basta de persecución contra los compañeros de la toma de Villa Lugano. No al desalojo, urbanización de las villas ya. Universalización y duplicación del monto de la designación por hijo. Restitución de las asignaciones familiares. Prohibición de despidos y suspensiones. Anulación del impuesto al salario. Fuera la burocracia sindical. No a los tarifazos. No al pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa. Fuera ingresos de Malvinas. Fuera el imperialismo de América Latina. Viva la rebelión de los pueblos del mundo contra el ajuste y el imperialismo. Hoy como siempre, Darío Santillán. Presente. Darío Santillán. Presente. Darío Santillán. Presente. Maximiliano Costecchi. Presente. Maximiliano Costecchi. Presente. Maximiliano Costecchi. Presente. Ahora. Presente. Ahora.